Thank you. Bueno, venimos escuchando a Nicolás Supertino. Oh, dije la mitad. Sí, Nicolás Supertino, si te señores. Corre el micro. Que, sí, me corrí para bajar el retorno. Nos dimos cuenta cuál era el problema, que el eco lo teníamos solamente nosotros. Estaba dentro mareado. De nuestras cabezas. Mareado, así estamos mareados, estamos mareados. No pasó nada. Todo el mundo nos dijo, chico, eco, no, está saliendo bien, ¿qué pasó? Claro, y nosotros, viste. Que nos estaba tomando el micro de la compu, entonces salía dos veces. Claro, pero bueno. Aprendiendo. Bien, siempre. Aprendiendo. Nicolás Supertino acá tocando, dice acá nuestro amigo Cucucho que en la bote se escucha, le mandamos un saludo. Así que... Fuerte abrazo, Cucucho. Sí. ¿O no? Cuca. ¿Haciendo el aguante? ¿O no? Ni hablar. Qué maestro ese Cucucho. Siempre. No te van a dar. Siempre menos el sábado si le das un balde con agua y la bandina. No hace nada. Complicado. No hace nada. Complicado. Se lava las manos. Complicado. Se lava las manos. Me pidió otro pantalón. No, le digo, hermano, si no te va a ensuciar. Pero no hubo forma. No hubo quórum. Pero le gustó. ¿Qué me decís? Estuvo lindo el sábado, Cucu. Sí, seguro que sí. No te va a decir que no ahora. Emita, has vuelto de Córdoba, contame, ¿qué se siente la vuelta? Un dolor importante de espalda, de y... Lelef. Brava Lelef. Y bueno. ¿Te tocó de las que tiene USB para cargar el celu, toda la volada? Dormí. Y bueno, sí, no estaba para otra cosa. Buena semanita, sí. No hice mucho con esta lluvia, viste, no se puede hacer mucho. Frenado. Las veces que me tocó salir me mojé, pero... Bien. ¿Y el finde cómo lo ves? El finde lo vemos bien, parece que bien, por lo menos. Tranquilo, ojalá. Tampoco un finde de locura, pero bien. Bueno, vamos a ir con la agendita. Ya vamos a ir con la agendita en un ratito. Bien. Vamos a ver qué se hace. Bueno, le queríamos avisar también a los chicos de respeto, que nos bancan siempre el lugar. Ha llegado el momento. Sí, se mandó un moco en el agua y rompió un vidrio. Y se arrita el candado, no lo vi. No fue el agua, no. Creo que fue Lori ahí, se apoyó, pero bueno. No. Estaba así. Yo lo vi así. Llegamos y estaba. Recién te decía, acá el único testigo es el Nico. Si el Nico no está, nadie se entera. No pasa nada. Bueno, la verdad que disfrutando mucho acá de la música. Vamos en serio. El virus se rompió en serio y disfrutando de la música. Técnico Supertino, que la verdad que para mí joya la viene rompiendo, espero que los demás lo estén disfrutando del otro lado. No sé vos qué me decís, ¿no? Sí, seguramente sí. Esto es Magnetic Radio. Seguimos un poquito con Nicolás Supertino. bueno, venimos escuchando a Nicolás Patino, que la verdad tiene un musicón. Venimos escuchando tremendo. Sonando tremendo, ¿eh? Sonando muy bien, desde acá, desde allá, la gente, todo el mundo, todos los amigos tirando buena onda, buena vibra. La verdad que los queremos una banda, les queremos hacer saber que nos llegan todos los mensajitos que nos tiran y la buena onda que nos tiran, así que muy agradecidos. Siempre muy agradecido. Agradecido con el espacio también que he todo prestado y lo arrebatamos. Lo copamos. Así que. Gracias a los chicos, respeto también. Siempre. Y gracias a todos los que se prenden a escucharnos y bueno, que día a día vienen a tocar también. Así que. Buena onda, siempre. Sí, obviamente, todos los chicos que vienen a tocar como siempre, que bueno, nos pasamos a ir acá sin nada a cambio. Nada, hoy le dimos mate y unos criollitos. terrible, pero bueno. Buena onda siempre. Después que me digan que van por la moneda y nada. Amor al arte acá. Amor al arte acá, ad honorem. Serían los famosos ad honorem. Ad honorem. Bien, me gusta. Así que... Bueno, no, ¿cómo seguimos? ¿Querés que tiremos las fechas? ¿Podemos contar un poquito qué va a haber este fin de semana? Dale. De, bueno, arrancando hoy tranqui. Muerto, sí. Con este día, te para una peli, serie. Chao. Encima Game of Thrones, yo vi los dos capítulos. Vi el uno o dos veces. No, sí, están manejando. Mucha emoción. Ya vi los análisis. Tengo que ver otro. El resumen del análisis. Sí. Ya vi los que tiran. Igual, ya está. La plasean historia, ¿no? Ya, ya me canso. No sé qué más. Bueno, mañana tempranito voy a estar en el TIC tirando unos temitas ahí. Hace bastante que no voy. ¿A qué hora? De 7 a 9 a 10. Y de 7 a 9 es el happy hour, donde pueden tomar dos birritas. Ahí pensaba en el happy hour. El famoso happy hour, que te dan dos birritas al precio de una. Muy lindo, muy rica la birra. Cosa de loco. Después, ¿cómo seguimos con el viernes? Después, ¿cómo seguimos? Va a estar el No Lo Cases, Belén no, Marfil, no. Con Jiménez Barreira. Así van a estar metiendo Power Gear en la pista de No Lo Cases. Linda música. Super Club a full, así que buena onda. Saludos a las pibas. Saludos a las pibas. Ni hablar. Y después yo y José vamos a estar tirando una private. Toma. Pero una private con bastante clase, en un patio, pero le han metido una buena carpa, una linda estructura, va a haber buen sonido, pantallas LED. Oye, un par de cosas, ya el que le pinte, el que se quiere aprender, me escribe. Dile por privado. Vamos a estar metiendo un B2B con José La Rosa. Bien ahí. Y dura hasta las 9, así que una bomba. ¿Temprano? ¿9 de la noche? Hasta las 9 de la noche. Bien, pero bien, lindo, bien. No pintaba para nada el fin de, así que los pibes le ponen ahí la onda. Es el cumpleaños del que pone la casa. Claro. Así que bien. Vamos a meterle onda. Voy a tener pocas palabras. Sí. Va a estar bueno. Seguimos con el sábado entonces. Y el sábado vamos a estar tocando con Matías Chilano, le voy a estar haciendo el warm-up. Bien ahí. Y bueno, hay listas free para mujeres. ¿En dónde? Me pueden avisar. En Casa de Piedra, sí, siempre. Todos bien los sábados. Naui, Casa de Piedra. Full. Perfecto. No hay así más que, nada. No hay más fecha, nada. No sé, no hay más nada. No encontramos nada. O sea, vuelve a pasar lo mismo. Acá estamos esperando a Nicolás Supertino que nos tire una pequeña primicia. Tenía algo ahí que comentarnos. Estamos esperando el loop. Dije, no, que lo cuente él. No lo vamos a contar nosotros, que lo cuente él. Claro, puede ser, sí. Así que, bueno, podemos escuchar un poquito más de música mientras que... Por supuesto. ¿Te parece? Sí, claro. ¿Le damos? Seguimos entonces con Nicolás Supertino un ratito más. Luego charlamos. estamos escuchando a Nicolás Supertino. Nico, contanos qué onda, cómo va, cómo viene eso. Todo en orden, a pleno acá, a pleno. A full, dame un segundo. A ver, dale. Ahí va, si no, más. Eso. Ahí nos escuchamos mejor. Contame qué onda, cómo anda el bote, ese lugarcito lindo. Bien, che, la verdad que, bueno, con novedades. Con novedades, la bote. Sí, un momento muy especial de la bote. Bien, crítico. Crítico, especial, lindo. Bueno, voy a contar de qué se trata. De una. Ya que estamos, mirá. Bueno, ya hace 2 años y medio que arranqué con la bote. 2 años y medio hermosos, muy lindos años, vivimos de todo. Buenas. Pasaron muchas cosas. Buenas fiestitas, por lo menos. Buenas las cosas fiestas, que he vivido bien ahí eventos. Yo, muy lindos eventos cada vez que me ha tocado tocar ahí. La verdad que se reconoce que siempre se la pasó muy bien. Me alegro mucho. Han pasado muchos DJs por ahí. Sí, muy divertido. Y muy divertido, bien, muy bien, divertido. Bien ahí, me alegro. Y bueno, ya que estamos, vamos a contar. Llegó el momento de nuevos proyectos. Bien. Así que bueno, digamos, la bote ha llegado a su. Casi ha llegado a su fin. Casi. Es como un ciclo, digamos. El último evento y el último día laboral. Ok. Vamos a ver. Así, pum. Es un poquito triste y melancólico, pero estoy contento igual. Creo que los cambios siempre son positivos. Era lo que hablábamos el otro día, para mí también. Los ciclos son un ciclo y por eso son. Y se llaman así, porque llega un momento que pa. Como empieza, termina y está bueno. Se cierra una puerta, se abre otra. Eso siempre pasa, así que... Sí. Obviamente que a veces uno tiene una idea y van pasando cosas y van surgiendo nuevas propuestas también. Está buenísimo. Seguro. Y aprovecho algo, para hablar... Sí. Algo habían hablado con los chicos de Balonia. De Balonia, los chicos. De la Birra Balonia, que les mandamos un saludo. Ahí a toda la comunidad de Balonia. Sí, siempre laburamos juntos, digamos, siempre tuvimos su birra ahí en la bote. Sí. Que nos encanta esa birra. Está muy buena. Y bueno, las probamos también. Sí, están muy buenas. Muchas veces. Muy buenas. Sí, la verdad que bien, y viene mejorando una banda, le viene metiendo a full a la birra. Claro, eso está bueno también. Creciendo mucho. Que vayan creciendo. De una, está buenísimo eso. Y tenían ganas de hacer como una fusión. Exactamente. Sería meterla y quieren abrir una sociedad, una nueva así. Bote, por así decirlo, o bueno, con otro nombre, pero tipo bar. Exacto. O sea, hoy Balonia tiene su barcito en Cabrera y Fotheringham, que está muy lindo, y bueno, tienen una variedad zarpada de birras. Y están dando muy bien. Pero bueno, la idea justamente es juntarnos y buscar un nuevo lugar, armar algo mejor, ¿por qué no? Y hacer eventos, que haya mucha birra, buena birra, obviamente Balonia, ricas comidas, que sea un lindo lugar, bien. Para buenos proyectos, te digo, la verdad me gustan los proyectos. Así que por ese lado, copado. Ahí tocando, seguramente. Seguramente, sí. Espero estar como voy a estar en el cierre, espero estar en la reapertura. Ni hablar. ¿Por qué no? Vamos a ver qué pasa. Así que me gusta la idea. Mortal, me alegro. Sí, la verdad que entusiasmado, estamos con los chicos y bueno, como te decía recién, da un poquito de melancolía. Y esto es un cambio, un proceso. Pero bueno, es un cambio y siempre los cambios son para mejor. Así seguro, que bueno, seguramente. Este sábado, como decía, vamos a hacer la despedida. Bien. Un eventito que parece que se viene muy lindo. Vos vas a tocar, le comentamos a la gente que vos buenísimo, estás tocando ahí. Buenísimo, buenísimo. Vamos a estar tocando metiendo. El Josecito de Rosa. Mortal. Pelu. Nico González seguro también. Y seguramente que a lo mejor un par más se van a ir prendiendo, copado. Están todos invitados. Mortal. Vamos a pasarla, mortal. Vamos a pasarla bien entonces. Así es. Seguramente. Bueno, si no hay nada más para contar, podemos contarle un poco a la gente también tu estilo musical, que bueno, hoy la verdad ha deslumbrado a más de uno y está sonando muy lindo. No sé si tenés. No, pero bien, me gusta, a mí especialmente me gusta y queríamos saber más o menos, este es el estilo musical que a vos, digamos, te... Me definiría. Claro, te referencia. Exactamente. Me gusta. Sí, siempre me gustó mucho el progre. Como siempre digo, me gusta un poco de todo, ¿no? Pero evidentemente... Lo bueno de escuchar arriba. Todo es que estamos abiertos a sentir y ver muchas cosas que por ahí, si sos solo un estilo musical, no las ves. Yo también soy como vos, me gustan todos los estilos. Es más, he ido a fiestas grandes, de todo tipo de estilo y la he pasado bien en todos. Entonces, está bueno reconocer lo bueno de los otros estilos. Si bien como yo también cada me. Estilo tiene, claro, tiene lo suyo, obviamente, ¿no? Yo también me tiro un poco más para el progressive, pero se la paso bien en todos lados. Sí, olvídate. Seguro. Así que bueno, seguimos. Seguimos con un poquito más de música. Dale. Esto es Magnetic Radio. Se pueden prender a través de www.respeto.org.ar/radio y nos pueden escuchar directamente desde ahí. Está sonando Nicolás Supertino. Esto es Magnetic y lo dejamos con los últimos 40 minutos. have this nightly kind of series of boxes that you can tick backstage. Yeah, they got that, they got that, they didn't get that. And it's dangerous to judge them, because sometimes those choir audiences are really listening. And go to art galleries for some music, and they want to have some news in the world, and form opinions, and develop your taste and judgment, so that when a quality piece of writing is put in front of you, your imagination, which you've nurtured, has something to bounce on. Estás escuchando Nicolás Supertino en los últimos 15 minutos de Magnetic Radio. We'll be right back. Bueno, estamos ya llegando al final de Magnetic, otro jueves más, este jueves completamente lluvioso. Nico, te damos el agradecimiento. Muchas gracias, bueno. Mortal que viniste, mortal que me pediste los otros días, teníamos ganas. La última vez lo hicimos ahí, todo medio yendo y viniendo, viste. Hoy ya en el estudio de Magnetic. El estudio de Magnetic, ¿lo conociste? Porque no lo conocías. Conocí el estudio, ni hablar. Una cosa de loco, masa, ¿viste lo masa. Que es? Tremendo, tremendo. Una locura. Así que bueno, llegando al final, les agradecemos a todos los que están detrás, escuchando. La verdad que gracias por toda la buena onda. Le agradecemos a los chicos de Respeto. Volvemos a decir que nos pueden seguir por Instagram. En la cuenta es Magnetic Radio. Y si no, pueden escucharnos también por www.respeto.org.ar/radio. Bueno chicos, los vamos a ir dejando con los últimos temitas de Nico Supertino. Adelante. Esto fue Magnetic. Gracias gente, hasta luego. Hasta luego, nos vemos el jueves que viene a las 7.